Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Este próximo miércoles 11 de mayo tenemos un nuevo concierto en el Teatro del MAM. En esta ocasión nos acompaña una verdadera leyenda de la guitarra contemporánea, Mark Ribot. Mi nombre es Andrés San Pedro, soy el coordinador de programas para públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Mark Ribot es un músico muy polifacético, una leyenda de la guitarra debido a su forma auténtica y única de tocarla. Ha sido un guitarrista que se ha movido por distintos géneros, movimientos, como el jazz, como el rock, como la experimentación, como el mismo ruidismo. Se ha salido todo el tiempo, digamos, de las estructuras clásicas del jazz. Ha sido parte fundamental también del famoso movimiento del downtown newyorkino, que trató de formar un ala alternativa al jazz tradicional, al jazz clásico académico que con tanto rigor se promovía en Nueva York. Así que pues siguiendo como que básicamente el legado que John Cage le dejaba pues a Estados Unidos, también pues como una serie de jazzistas decidieron tener una forma más alternativa, más experimental de concebir su instrumento. Mark Ribot definitivamente hace parte de esta disidencia del jazz y es un músico que, debido a ese sonido auténtico que logra identificar en su instrumento, ha podido tocar con leyendas como Tom Waits. Es fundamental saber que Mark Ribot fue el guitarrista de un álbum que se llama El Rain Dogs de Tom Waits. Es uno de los álbumes más importantes de Tom Waits y fue casi que el álbum que le dio como ese sonido distintivo a Tom Waits, ese sonido que pues llevaba ya durante varios años tratando, digamos que, de consolidar. Pero en El Rain Dogs, donde trabaja con Mark Ribot, es el álbum que logra consolidar ese sonido propio de Tom Waits. Y es un sonido que cambia en mucha parte el tradicional sonido americano y donde Ribot hace parte fundamental, digamos, de esta transgresión y de esta nueva forma de interpretación del jazz y de las músicas norteamericanas. Fundiciones MAM propone. Hoy en Fundiciones MAM, un especial con Mark Ribot, antes de su concierto este miércoles 11 de mayo en el Teatro MAM. Así sonaba Mark Ribot junto a su agrupación Ceramic Dog en el festival Coolie Jazz. Download this music for free. We like it when you do. We don't have homes or families to feed. We're not human like you. We live inside your iPod with no religion or God. We're slaves who only live to serve the masters of the internet. The masters of the internet. Like Robin Hood or Radiohead. We have a new business model. We'll blow you for a nickel. And if you like a CD, we'll blow you for free. If you don't, you can cut our heads off. To entertain you, they have no conversation. Any slave who has to pay must be punished most severely by the masters. It's the internet. The masses must be entertained. They hunger for digital content. We must make a night and day for the glory of the masses and the masters of the internet. The masters of the internet. nothing but material fed into a machine to be the masters of the internet. All hell but give society the digital revolution. We sacrifice our bodies to the masters of the internet. The masters of the internet. Ow! La carrera de Mac Ribot no comienza ni termina con la colaboración como guitarrista de Tom Waits. Hay un sinnúmero de personajes importantes de la música contemporánea, como es el mismo John Zorn, como es Elvis Costello, Caetano Veloso, hasta incluso con Andrés Calamaro ha tenido colaboraciones. Mac Ribot definitivamente es un músico polifacético que puede ahondar distintos estilos, pero lo importante de su música es ese sonido propio que lo distingue, pudiendo tocar distintos géneros, distintos temas, distintos lugares de la música, conserva ese tono auténtico de una guitarra visceral, ruidosa, desvergonzada, como en algunos momentos se le puede nombrar, desvergonzada porque no tiene miedo de ser cruda y afilada. Así podríamos definir la guitarra de este guitarrista neoyorquino que nos acompañará este miércoles 11 de mayo a las 7:30 de la noche en el Teatro del MAM. Fundiciones MAM propone. Escuchemos a Mac Ribot junto a John Zorn en el festival francés Jazz en Marciac. Mac Ribot estará en concierto este próximo miércoles 11 de mayo en el Teatro MAM. Thank you. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mark Ribot vendrá entonces a Medellín a traernos una de las grandes obras de la cinematografía mundial, Aelita, la reina de Marte. Es una película rusa, una película de corte constructivista ruso, una película de 1924 además, que habla sobre ciencia ficción, sobre viajes espaciales. Y es rodeada, como le decía ahorita, de escenarios constructivistas, así que es una estética muy trabajada, muy bella y muy de aquella época de principios del siglo XX en Rusia. Mark Ribot lo que hará es hacer una musicalización en vivo de esta película. Es una película pues, que no tiene sonido, pero pues Mark Ribot la musicalizará. Y pues es el evento que estamos invitando a que no se pierdan todos aquellos amantes del jazz, de la música contemporánea, de la música alternativa y amantes en general de la música, porque vamos a tener de verdad que a una leyenda de la guitarra bien importante, un guitarrista fenomenal con un sentido único y particular de entender el instrumento, de entender su guitarra. Y pues con una trayectoria inigualable, es uno de los músicos neoyorquinos más prestigiosos que tenemos actualmente y que vamos a poder tener la oportunidad de ver en el Teatro del MAM. Las boletas se consiguen en la taquilla del museo justamente hasta mañana 9 de mayo. Vamos a tener una preventa, un 2x1 en preventa por 30 mil pesos, así que pues ojalá pudieran aprovecharlo. Y hasta el día del concierto tendrán un costo de 25 mil pesos. Alive. Escuchábamos Dark Was the Night, Cold Was the Ground, de Mark Ribot, junto a su agrupación Ceramic Dog. Queremos entonces extender la invitación a que puedan disfrutar de este músico fundamental de la música contemporánea en el Teatro del MAM. Es un músico que de verdad es de la primera plana del jazz de New York y de la música experimental. Y pues justamente vamos a poder disfrutar de manos de él la musicalización de una muy bella película que es Aelita. Aelita es una de las joyas de la cinematografía del siglo XX. Entonces es un muy buen cruce el que vamos a tener aquí en el MAM el próximo 11 de mayo, imperdible, y además pues con una muy muy buena promoción hasta el 9 de mayo de una preventa de 2x1 en taquilla, en la boletería. Entonces que puedan ampliar información también en nuestra página www.elmam.org. Tenemos también en Facebook un grupo que pueden buscar como Mark Ribot en Medellín. Ahí también pueden encontrar información de cómo conseguir la boleta, o al 444-2622 también le podemos ampliar la información. En las taquillas del museo se consiguen estas boletas, y pues la idea es que nos acompañen, que estén pendientes de estos ciclos de música que estamos haciendo con mucho esmero y con un gran cuidado en la elección de los distintos artistas que estamos trayendo. Estamos haciendo desde el museo un esfuerzo gigante porque de verdad podamos tener una nómina de primer nivel en todos nuestros conciertos, y pues hasta el momento así lo hemos logrado, y pues a disfrutar entonces de este nuevo teatro, de este nuevo espacio para la música y para el cine. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.